Claro que existen muchos más, pero vamos a hablar de estos tres y luego el próximo año iremos hablando de otros tantos que se acercan, incluidos los que se hacen también en las Islas Canarias. Comenzamos con el Leyendas del Rock. Acabamos de escuchar a Whiplash, Power Trash Indeed, una de las bandas que estarán actuando, de las últimas que acaban de confirmar y que estarán, pues, como ya decimos, en el Leyendas del Rock. Otra de las bandas que estarán actuando serán Stratovarius. We'll be right back. Durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto del 2016, Villena se convertirá nuevamente en Leyendas del Rock. La edición número 11, donde por el momento, estamos hablando del 2015, la entrada a 70 euros y falta todavía por confirmar bastantes grupos. Por lo pronto, los cabezas de cartel ya casi parece que están, como son Helloween, Steel Panther, Venom, Children of Bodom, Uriah Heep, At the Gates, Fear Factory, Stratovarius, Barón Rojo. Y luego continuamos porque ahora nos vamos a escuchar a Legion of Dabnet, otra de las bandas que estarán actuando en esta nueva edición del 2016. Hablamos Leyendas del Rock. Ya la nombrábamos anteriormente, Fear Factory estarán actuando en el Leyendas del Rock junto con bandas como Skindred, Dragon Force, Leo Jiménez, Dark Tranquility, Nazareth, Lujuria. Son tantas que decirlas una a una parece que no vamos a acabar nunca en la vida. Nos quedamos con lo que habíamos dicho, con Fear Factory, y continuamos en mucho más que rock and roll. See the light of the day has arrived for us. Si de algo puede presumir la leyenda del rock es de, aparte de sus dos escenarios principales, es que en el tercero la gran mayoría de las bandas son de habla hispana o de corte hispano o de la Ibérica Península. El escenario más pequeño era, pues mira, ahora mismo no recuerdo el nombre. Aún así, el escenario grande, por supuestísimo, que bandas de gran calibre, como es el caso en este momento del que vamos a escuchar, como es el Leo Jiménez, es más que probable y evidente que actúe en uno de los escenarios grandes. Leo Jiménez, Tu Destino. We'll be right back. míticos donde los haya. Salvador Domínguez estará también este año en la edición número 11 de Leyendas del Rock en Villena, 10, 11, 12 y 13 de agosto. Allí estarán actuando muchísimas bandas. Lo más fácil, tienes leyendasdelrock.com, bueno, leyendasdelrockfestival.com, tienes toda la información, o si no, también tienes a través de sancocho.com, donde hemos ido colgando las noticias. Además, acaban de publicar hace bien poco una nueva, digamos, oferta en cuanto al tema de las acampadas, que es el talón de Aquiles de este festival, y parece ser que van a haber zona de acampada en sombra, zona de acampada en sol y zona de acampada gratuita. Evidente, la de la sombra, pues vallada totalmente, acceso controlado por pulsera, más vigilancia, iluminación, más baños y más limpieza. El aforo es limitado. Zona de acampada en sol tiene los mismos casi que la de sombra, solo que tienes el sol. Y luego la zona de acampada gratuita, que es la de siempre, de toda la vida. Luego también una zona delimitada para caravana, es de libre acceso, pero sin conexiones eléctricas. Y luego la zona de parking, que es gratuita. Duchas y el resto de temas, pues sigue exactamente igual. Bueno, te lo vuelvo a recordar, 10, 11, 12 y 13 de agosto del 2016, Villena, Leyendas del Rock. Esto es un repaso a algunas de las bandas ya confirmadas en este festival. Luego continuamos con otros dos más, como es el Rock Fest en Barcelona y también el Resurrección Fest. Vámonos con El Dorado, Salvador Domínguez. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. En Leyendas del Rock pasamos al Rock Fest a celebrar en Barcelona. Bueno, o Rockfest Barcelona, como realmente se llama el festival. 15, 16 y 17 de julio, un mes antes, Barcelona se vestirá de auténtico metal, con bandas confirmadas hasta el momento: Whitesnake, Creator, Coroner, Doro, Offerland, Whitesnake, Blind Guardian, Unisonic, Blind Guardian, la que acabamos de escuchar ahora. Y bueno, nos pasamos con Dragon Force, otra de las bandas confirmadas para... confirmadas para el Rockfest, pero que también, a su vez, están confirmadas para el Leyendas del Rock. Nos vamos quedando con la música de Dragon Force. Bye. Otra de las bandas que también habíamos dicho que ya estaban confirmadas es Whatsnade, mítica banda de rock o de metal o de hard rock de toda la vida, vaya. Bueno, pues otra de las bandas confirmadas es Loudness, Heaven Shall Burn, Doro, Balón Rojo, Grave Digger, de Dragon Force y Orphaned Land. Bueno, pues de todas estas, las últimas, Barón, Grave Digger y Dragon Force también estarán actuando en el Leyendas. Doro lo hizo el pasado año, Creator también lo hizo el pasado año. ¿Y qué más confirmaciones tiene hasta el momento? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego seguimos con las confirmaciones. Here Go Again, pues no podría ser otro mítico tema de Whatsnade. Continuamos en el Rock Fest, continuamos en mucho más que rock and roll. Bueno, pues hablábamos de bandas confirmadas, Overkill, Moonspell, pues que acabamos de escucharla. Y quien también acaban de ser confirmados hace muy poquito es Overkill y Moonspell. Vale, festival a celebrar en Barcelona. Luego te voy a decir las fechas porque antes quiero escuchar el All We Are de Doro, otro de los temas míticos que el pasado año estuvieron sonando de una forma brutal en el Leyendas del Rock, y este año lo podrán disfrutar en Barcelona quienes vayan al Rock Fest. Venga, Doro. Siempre que escucho este tema, pues acaba uno con los pelos de punta, o el volver a épocas pasadas cuando uno era más pibe que ahora. Vale, nos quedamos ahora con Unisonic, otra de las bandas que también estarán en el Rock Fest, al celebrar en Barcelona, y estoy por encontrar la fecha, que lo tenía todo anotadito, todo perfecto para el programa, y al final, pues entre una cosa y la otra, acabo perdiendo hasta los papeles. Pues no encuentro la fecha, tengo que estar rebuscando por aquí. Bueno, mira, vamos a escuchar la música de Unisonic, y mientras va sonando voy buscando los datos que quiero darte, aunque es más que probable que ya lo haya visto, o si no, bueno, pues también tiene su página web, que es rockfestbarcelona.com. Ahí tienes toda la información con todas las bandas confirmadas hasta el momento. Coming on Rockfest Barcelona. Continuamos hablando de festivales en mucho más que rock and roll. Nos quedamos con este, con el de Barcelona, ya casi terminando este breve repaso a las bandas confirmadas hasta el momento, que son muchas más que las que van a sonar o las que han sonado, porque tan solo son 6 de los que hemos querido escoger de estos 3 festivales de los que estamos hablando en mucho más que rock and roll esta semana. Leyendas del Rock, ya hablábamos de él, Rockfest, que ya estaba terminando, y el Resurrection Fest. 15, 16, 17 de julio, Rockfest Barcelona. Bandas confirmadas: Wet Snake, Bleed Guardian, Unisoni, Creator, Coverkill, Coroner, Ludness, Heaven Shall Burn, Moonspell, Doro, Balón Rojo, Gravedigger, Dragon Force y Orphaned Lamb. Sí, todavía queda una más, pero eso vendrá después, porque nos quedamos con Coroner, Divine Step. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Aterrizamos en Viveiro, en Galicia. Iron Maiden, cabeza de cartel, como también lo serán del Rock Fest Barcelona. Tres fechas tienen Maiden en España, dos de ellas en festivales, otra en Madrid, donde estarán actuando en parte de la gira de este de ese próximo año 2006, presentando el nuevo disco, aunque bueno, siempre es de esperar que toquen más temas de anteriores discos que del nuevo, que por lo que se ve el The Book of Soul no ha obtenido todas las buenas críticas que, que esperaban tener. Pero bueno, para gustos colores y para jardines las flores, dicen, ¿no? Pues eso es lo que hay. Vale, nos centramos en el rock, en el Resurrection Fest en Viveiro, en Galicia. Y después de escuchar a Iron Maiden, Volbeat, otras bandas que estarán actuando en el Resurrection en Viveiro. Después de pasar por las leyendas del rock, de pasar por el Rock Fest, ya nos quedamos en el Resurrection Fest en el año 2016. 3 días por 85 euros, donde tienes, aparte de Iron Maiden, tienes también The Offspring, Hatebreed, Ballet for My Valentine, Abad, Wall of Jericho, The Real Mackenzie, Desacato, Crisis, Norma Jean, Evil Impulse, Entombed, Adept. Vale, yo tengo un inglés muy pésimo y las pronunciaciones de los nombres siempre se me da bastante mal. En su página web, resurrectionfest.es, tiene toda la información del festival, incluso los días, que es lo que te voy a decir después de escuchar otra de las bandas que estarán actuando, como es el caso de Ballet for My Valentine. Like La semana anterior al Rockfest Barcelona, los días 7, 8 y 9 de julio en Viveiro, Lugo, será donde podrás disfrutar de una nueva edición del Resurrection Fest. Otra de las bandas que vamos a escuchar es Evil Impulse, que viene siendo... vale, lo tengo en la punta de lengua, es un concurso que realiza Live Madness, o bueno, más que un concurso, una colaboración que tienen con el Resurrection Fest, que es otro festival, que es el Live Madness, y Evil Impulse, quien estuviesen tocando hace pues muy poco, hace unos meses, en el Wing of Rock en Gran Canaria, estarán actuando este año en el Resurrection Fest de Lugo. Y es que posiblemente este haya sido el año de Evil Impulse y será coronado el 2016 con la actuación en el Resurrection Fest. Thank you. Otra banda también confirmada ya para el Resurrection Fest, aparte de Desacato, que también están confirmados, es Crisis. No obstante, volvemos a recordarte que en resurrectionfest.es tienes toda la información referente al festival, bandas confirmadas. Bueno, los horarios todavía no, porque es muy, muy temprano los días, las bandas, luego tienes, aparte de las bandas, tienes más música, biografías, tienes todo de todas las bandas. Y lo mismo para Leyendas del Rock, lo mismo para el Rock Fest y lo mismo para este Resurrection Fest. Vale, nos vamos a quedar con Ultra Trash, uno de los temas incluidos en el último disco de Crisis. We'll be right back. nos vamos despidiendo ya, vamos diciéndote hasta la próxima semana. Todavía no se nos acaba el 2015, todavía nos quedan algunos días para ir despidiéndonos y darle la bienvenida al 2016. Head and Bread, una banda hardcore que ya estuviesen actuando en el Upa Lumbreiras hace algunos años, ahora llegan al Resurrection Fest a hacer sonar o a descargar todo su hardcore. Hard Bread.